Al parecer ya, todo bien. Igual los espero el martes, igual a la misma hora, los martes y viernes de 3 a 5 hora México. No se lo pierdan para que hable de a ver qué otro RPG se me ocurre por ahí. Y bueno, que se bajen al menos, ¿cómo se dice? Alguno de estos geniales RPGs, como Baby McIntyre, que es para reírse. Así que bueno, yo ya me despido. No se olviden que el programa es La Casa y yo la Bruja. Así que los espero el martes y adiós. Estás escuchando la mejor música anime, solo por Radio Rakuen. No te pierdas La Casa de la Bruja. Los martes y viernes de 3 a 5 hora México. Por Radio Rakuen. Donde hablaré de varios RPGs, desde los más normales y tranquilos hasta los de terror, violentos y fuertes sobre bullying y abuso, etc. Y otras no sé, pero es mi linda dama con un corazón súper fiel, que a pesar de todo cambia dulce como la miel. Por eso quiero a su lado permanecer. Esta dama no le tiene ni un poco. Mi corazón me dice quiero verla cada vez más alto. No me rendiré.